Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y les doy la más cordial bienvenida a la emisión número 2168 de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Arrancamos el programa en este miércoles. Oye, qué calor. Hoy sí. Se sintió la canícula. Hoy sí parece Mérida. Pero en serio, pasamos yo creo los 40 grados. A las 5 de la tarde estaba el calor insoportable. Así es de que hay que cuidar. Ya sabe que cuando rebasa arriba de 36 grados en la ciudad de Mérida, lo más importante es que usted cargue hielera en su automóvil. Cargue, no se busque el golpe de calor, hay que cargar la crioterapia, sobre todo con estos calores y que todavía va para largo. Arrancamos el programa con una canción sensacional, Kansas City. Esta versión de la canción la cantan los Beatles, pero fíjense, Kansas City es el título de una canción de Rhythm and Blues de allá de 1952 y la versión de los Beatles. Fue creado en uno de los espectáculos más emocionantes de los Beatles, que era el medley, el Kansas City Hey Hey Hey, que fue grabada por Beatles for Sale en una sola toma en octubre de 1964, y es lo que estamos escuchando. Néstor está en el control operativo que nos pone hoy a los Beatles. Gracias, Néstor. Es miércoles, ombligo de la semana, pues a disfrutar de buena música, y es siempre escuchar a los Beatles es algo refrescante y muy agradable. Quédese en el programa, tenemos temas e invitados sensacionales para usted. Me acompaña René Bernal en la conducción de este programa. ¿Cómo está, René? Buenas tardes, tardes, noches. ¿Qué tal, mi estimado Roberto? Buenas noches al auditorio. Efectivamente, tardes, noches de este miércoles caluroso. Ahorita que comentaste, estamos en este momento a 32 grados, digo, fíjate, son ya las 8 de la noche y 32 grados a esta hora, pues sí, ya, no, es ya está violento, ¿no? Imagínate cómo estábamos a las 2 de la tarde. Sí, caluroso, sobre todo con alta humedad, así es de que pues hay que protegerse, amigos, nada más. Tenemos lluvias aisladas, pero no, está muy despejado el cielo. Así es de que pues, ojalá cayera un aguacerito para refrescar. Porque refresque, ¿no? Sí, porque ya hace falta. Pero hay que prepararnos. Pero bueno, mientras, para el calor. Mientras cae el aguacero, que la gente no olvide hidratarse con sus respectivas hieleras, ¿no? Por supuesto, crioterapia, ya saben que es una de las ventajas. Y por eso uno de los descubrimientos aquí en Fórmula de los Negocios, gracias a nuestros amigos del Centro de Especialidades Médicas, que pues nos mostraron el camino de la aunque luz. Yo sé que mucha gente, digo, es algo mucha importante. Gente ya lo conocía, ¿no? Hay que traer su hielera bien cargada, con bastante hielo para que no le dé calor. Así es de que, bueno, déjenme presentarles a nuestros invitados de hoy de la Universidad Inter. Julio Vázquez, que él es maestro de... del área de publicidad. Del área de publicidad. Y Mario Herrera Espadas, coordinador de promoción de la Universidad Inter. Oye, la Universidad Inter estuvieron aquí con nosotros hace ya muchos años. Sí, es muy probable, no sabría decirle exactamente cuántos años atrás. La universidad, a bien, ya tiene 20 años aquí. Oye, en el medio, en medio yucateco, sí. Wow. Es una universidad que es orgullosamente yucateca. Sí, cómo no. Aquí se creó hace pues 20 años precisamente. Inclusive estamos festejando, ya tenemos en nuestra página el loguito de los 20 años. Oye, estamos qué de acuerdo bueno. Junto felicidades. Con... muchísimas gracias, así es. Pues sí, digo, 20 años se dice fácil, pero pues han pasado muchas lunas. Claro. Por ahí. Platícanos, ¿por qué es interesante ser... que la vocación, por decirlo así, de la universidad es la creatividad, la innovación, todo ese campo que ahora pues cobra vida nuevamente, ¿no? Sí, bueno, las carreras puntales de la universidad han sido mercadotecnia, publicidad. Actualmente tenemos en promoción la licenciatura en fotografía, que es una licenciatura que tiene en el medio poco tiempo. Estamos hablando de 5 años, más o menos 5 o 6 años. Licenciatura. Licenciatura. Además es una carrera que no se, digo, no es muy común, ¿no? O sea, no en todos lados la encuentras. No, es, tenemos pues el orgullo de decir que son carreras que creamos aquí en Yucatán y que son exclusivas de nuestra universidad. La competencia que nosotros tenemos es contra artes visuales, contra comunicación o diseño gráfico, pero específicamente este tipo de carreras las manejamos nosotros en la escuela. Oye, para que la gente los ubique, ¿dónde está la universidad? La universidad se encuentra ubicada en la parte norte de la ciudad, en el periférico norte, en el corredor de las universidades. Okay. Tenemos un vecino que es una universidad grande, que está justo donde está el distribuidor vial Temozón. Sí, nosotros estamos a espaldas. Uh-huh. Allá estamos, justito a un ladito de la carretera, entre la carretera Progreso y el distribuidor de Temozón, ahí encuentran nuestra universidad. Aprovechando la tecnología, si le echan un ojito a la página en el Google Maps, ahí aparece perfectamente identificado nuestro marcador con las fotos de la universidad y el camino para llegar hasta allá. Oye, el tema que pusimos para platicar con ustedes el día de hoy es esto de la tecnología solo para ricos. O sea, estudiar una carrera creativa, maestro, ¿es complicado hoy? ¿Tenemos acceso a toda la tecnología? ¿Es accesible para todos? Yo creo que sí es accesible y no es complicado. Yo, bueno, soy partidario de que nosotros mismos como personas somos los que nos vamos bloqueando, ¿no? Correcto. Me llama mucho la atención, o sea, una persona ya de 60 años, por ejemplo, podría pensar que es muy difícil utilizar la tecnología, ¿no? Y conozco muchas abuelitas que trabajan con la computadora bastante bien. Oye, pero bien, los ¿no? de 60 años no son abuelitos. No, bueno, claro que no. Hay más grandes. O sea, no me tocó echar una pedrada. Pero directa, ¿eh? No, digo, hay personas que no nacieron con, pues ahora sí que con la convivencia con la tecnología, claro. Ver que se adaptaron a estos tiempos, claro. Y la están utilizando, pues es un vivo ejemplo que no hay edad, pues que te diga si es más fácil o es más complicado, ¿no? Ahora sí que las habilidades de cada uno, la disposición que tengamos para aprender, es lo que nos va a ayudar. Y además porque la tecnología, bueno, la computadora, los aparatos, las aplicaciones son muy fáciles de usar, ¿no? Completamente. La creatividad está precisamente en hacerlas fáciles para toda la gente, ¿no? Exactamente, sí, la cosa es, bueno, efectivamente es acercarse a las personas indicadas o capacitadas para que te enseñen a usarlas y puedas tú desarrollar, ¿no? Y como bien dicen, el alumno supera al maestro, entonces, pues cada vez vamos aprendiendo cosas nuevas, ¿no? Hay un estigma de eso que tú dices, de que la gente mayor, y por ser de otra generación, no es ni de los X ni de los millennials, sino es mucho anterior. Entonces, dicen o suelen pensar, pues esto no es para mí, ¿sí? Yo no nací con esto y yo no lo entiendo y no me traigas eso, etcétera, etcétera. Pero esa tendencia afortunadamente cada vez es menor. Sin embargo, aquí lo que yo quiero comentar es invitar a la gente mayor que no le saque a la tecnología. O sea, es muy, muy fácil y le va a resolver la vida, ¿no? Le va a facilitar mucho la vida, entonces. Sí, completamente de acuerdo. Oye, ¿y qué materia das ahí en el Inter? Bueno, doy varias materias. Las que actualmente este cuatrimestre estoy dando es Relaciones Públicas y Ética Profesional a los alumnos. Wow, y sobre todo ética. Sobre todo los ética. Medios digitales es muy complicado. Es interesante ver, digo, no soy una persona, pues no soy maduro, no soy realmente joven. Y es increíble ver cómo 5 o 6 años de diferencia que hay con los alumnos cambia completamente el concepto. Los millennials, ¿no? Sí, es otro mundo, se aprende muchísimo, pero sí hay una conciencia de la importancia que tiene que ver el desarrollo profesional, ¿no? Y eso es importante y es rescatable. Y creo que es una de las características que tiene la universidad. En lo particular, bueno, como docente yo me he comprometido muchísimo a que las materias sean más prácticas. O sea, claro. Sí, sí es importante la teoría. Ahorita en Relaciones Públicas, por ejemplo, platicaba yo con mis alumnos, que por eso estamos haciendo un evento que si nos dejan invitarlos a todos. Sí, por supuesto, ahorita lo platicamos, sí. Bueno, yo les comentaba, estamos viendo Relaciones Públicas y cuando nosotros llevamos yo estudié comunicación, ¿no? En una buena universidad, nos hacían prácticas, ¿no? Vamos a convocar una rueda de prensa, una conferencia de prensa, pero todo se quedaba en algo ficticio. Acá en la escuela sí nos preocupamos todos los maestros en que sea no algo ficticio, sino que sea algo real. Que se lleve a la práctica. Fíjense, que lo aprendan, ¿no? Que lo porque aprendan. Realmente la función de una universidad es eso, no enseñarles, ¿no? Que claro. Vean lo que dice un libro. Claro, importantísimo lo que mencionas. Vamos, un corte comercial. Ahorita seguimos platicando. Esta, amigos, es una canción no muy escuchada de los Beatles. Babies in Black. La grabaron ayer en 1964 para uno de los primeros álbumes que grabaron, Beatles for Sale. Y en Estados Unidos era el álbum de Beatles 65. Y fíjense, es escrito por John Lennon y Paul McCartney. Aunque la canción parece que es un vals, Un muy inusual de posibles, no es muy famoso, pero también no fue de su época, pero bien amigos, buena música. Néstor, gracias, quédense con nosotros. Déjenme decirles que estamos también en vivo en Periscope, esta aplicación de Twitter. Usted la puede bajar en su teléfono inteligente, o también nos puede ver a través de Twitter, métase a Twitter en su computadora y busque como arroba en los negocios, y hay un tweet que dice fórmula los negocios en vivo, le da clic y nos puede ver a través de la plataforma web de Periscope. Así de que puede ver, les saludamos y aquí podemos también ver sus comentarios, así de que quédese con nosotros. Déjeme darle una recomendación. Estamos, mire, ya se acabó el mes de julio prácticamente, estamos en temporada de huracanes, ha estado muy tranquila la temporada de huracanes, hay un par de depresiones que no llegan todavía ni a tormenta tropical en el Atlántico, hay que estarles echando el ojo, pero todo se ve muy, muy tranquilo con respecto a huracanes. Eso sí, el calor, y ojalá que llueve, el año pasado llovía más, llovía muchísimo el año pasado. Desde marzo, por ahí sí, las lluvias no se quitaron hasta noviembre. Sí, muy algo de las lluvias. Este año, poco de lluvias. Pero bueno, aguantar el calor, ojalá que nos caiga la lluvia. Pero le decía, es ya julio, medio año, vamos para la segunda parte del año. Es momento de invertir. Y más bajo las condiciones económicas en las que nos encontramos, el peso devaluándose. Tenemos que tomar medidas de inversión y le voy a dar una recomendación de inversión. Avenida Yucatán, privada, residencial, la mejor inversión. ¿Qué mejor inversión que invertir en su patrimonio, el patrimonio familiar? Residencial Avenida Yucatán te ofrece dos diferentes y amplios modelos de residencia, Santana y Santa Lucía. Mire, le voy a decir lo que tiene. Tiene dos niveles, tiene tres recámaras, tres baños y medio, amplia cocina equipada. Le entregan la casa con todo y estufa. Este concepto de llave en mano es buenísimo. Cochera techada para dos autos, sala, closet, vestidos. O sea, ya nomás llegue usted y cuelga su hamaca en toda la recámara. Aires acondicionados, instalados y funcionando. Tiene comedor, terraza al aire libre, un buen jardín. Tiene dos parques espectaculares. Tiene área social, piscina, chapoteadero, ciclopista, las residencias listas para habitarse. Así de que, además, la ubicación es algo excepcional, está dentro de la ciudad de Mérida. O sea, aquí todo lo que está después del periférico ya está fuera, y lejos. Aunque cada día el periférico se acerca más, pero este fraccionamiento está dentro de la ciudad, allá en el... en Avenida Yucatán, precisamente en el nororiente de Mérida, está cerca de todos lados, está como a 15 minutos del centro, a 5 minutos de Plaza Altavista, y tiene los mejores hospitales cerca, tiene fácil acceso al periférico, además cuenta con seguridad las 24 horas, es un condominio cerrado que le da a usted una tranquilidad y una satisfacción enorme. Es la mejor inversión inmobiliaria que le podemos recomendar. Te esperamos, visita nuestra casa muestra y comprueba que Residencial Avenida Yucatán es el mejor lugar para vivir. Está llegando mucha gente de fuera, están creciendo las empresas. La verdad que Mérida está encontrando un nicho de crecimiento, así es de que pues la mejor inversión para su patrimonio es en Avenida Yucatán Residencial. 688-6678, márqueles a nuestros amigos de Sadasi, haga una cita, tienen asesores certificados que les van a ayudar a buscar dentro de los diferentes esquemas de crédito que tienen y usted encontrará pues el que mejor se acomode a sus necesidades. O visita la página www.sadasiyucatan.com.mx. Bien, ahí tienen, dese una vuelta por ahí, por Avenida. ¿Han pasado por ahí? Por sí, Avenida, como Yucatán. No, sí. Está impresionante, sí, está el muy padre. Fraccionamiento, ¿verdad? Sí. Pues vayan, dense una vuelta, cómprense una casa, hombre. Total. Me acompaña el maestro Julio Vázquez y el maestro, también maestro, psicólogo, órale, Mario Herrera Espadas, coordinador de promoción de la Universidad Inter. Gracias por acompañarnos, René Bernal en la conducción. conmigo. Interesante el tema de lo que dice Andrés Oppenheimer, ¿no? Fíjate que, bueno, el día de hoy nos tocó un tema de tecnología, con eso de que a nosotros ni nos gusta, sino nos encanta realmente hablar de tecnología. Estamos muy casados con la tecnología, apoyamos mucho la tecnología. Y bueno, la reflexión que se hizo Andrés Oppenheimer a raíz de la muerte de Steve Jobs, y que se pone a investigar el por qué aquí no se generaba una concentración como la que hay en Silicon Valley. Silicon Valley, estimado radioescucha, para la gente que no lo sepa, es un lugar en Estados Unidos donde están concentradas las principales empresas del ramo tecnológico. Está IBM, está Hewlett Packard, está, bueno, está Microsoft, está, bueno, están todos, ¿no? Los que pertenecen a ese giro están todos. Entonces, aquí él se pregunta por qué no se gesta eso en otros países. Y bueno, las respuestas que llegó mi estimado Roberto, pues fueron así como que muy, muy sui generis, no fuera lo común, no las hubiéramos pensado. Correcto. Digo, él a raíz de preguntarse por qué en Latinoamérica no ha surgido un Steve Jobs o un Bill Gates, y se puso a hacer una investigación periodística y encontró que efectivamente en los países latinoamericanos, como México, sí hay talento para el desarrollo de la creatividad. Silicon Valley tuvo la fortaleza cuando empezó de la Universidad de Stanford, que fue la que promovió la parte creativa. Aquí en Mérida tenemos, que yo recuerde la estadística, con más de 60 universidades. Mérida se ha convertido en un polo educativo muy importante en el sureste mexicano. Y Inter, con 20 años, pues creo que han formado, aquí han pasado muchos egresados de Inter. Efectivamente. Emprendedores. Esa creatividad, ¿tú cómo la ves? Ustedes que están metidos en el ajo, ¿cómo ven esa creatividad en los jóvenes aquí en Yucatán? Pues es increíble, la verdad es que sí hay muchísimo talento en muchas áreas, ¿no? Desde cuestiones artísticas, bueno, profesionistas, fotógrafos, arquitectos, publicistas, la verdad es que sí hay muchísimo talento. Lamentablemente, pues a veces no se desarrolla bien, ¿no? Ahora sigue Mike y Mario como psicólogo, y muchos maestros lo puedan darse, claro, cuenta, ¿no? A veces muy pocas escuelas realmente tienen algún programa de liderazgo dentro de la institución donde desarrollen ese talento. Correcto. ¿No? Entonces sí es muy triste desperdiciar pues ahora sí que todo el talento innato que tenemos, sobre todo aquí en Mérida, que realmente hay mucho, ¿no? Entonces sí es importante, y es un compromiso que también tiene la escuela, ¿no? De desarrollar esa creatividad en los alumnos, que hagan un buen trabajo. Y como bien dices, la verdad es que todos los egresados que hemos tenido ocupan muy buenas posiciones en empresas. Sí, de hecho, no, específicamente hay una compañera, una exalumna más bien, que a los 2 meses de egresada le dieron la jefatura del departamento de mercadotecnia de una empresa importante aquí en Mérida. Wow. ¿No? Y yo estudié en otra universidad y tengo compañeros que ni siquiera están ejerciendo la profesión y que se tardaron 3-4 años en encontrar trabajo. Entonces eso sí habla muchísimo de la capacidad y de la enseñanza que se hace en la escuela. ¿Qué áreas son las que ofertan en carreras? Porque me imagino que, bueno, dado la gran oferta de universidades que tenemos, pues ya no puedes estar ofertando las mismas que oferta todo el mundo, porque pues también ya se vuelve una competencia que no es... Sí, claro. O sea, no para nadie, ¿no? Entonces, en caso nosotros que... tenemos una oferta educativa que, si bien no es con mucho volumen, son licenciaturas y maestrías con mucha calidad. Okay. Por ejemplo, la de arquitectura e interiores es una licenciatura que nos lleva más allá en el área de arquitectura. Comentaban ahorita de desarrollos que se están haciendo, como la inversión aquí en la Avenida Yucatán, que por ejemplo requieren no solamente que la casa se construya, sino que la casa sea habitable. Correcto. Que la casa tenga una sensación de bienestar. Y que tenga tecnología para dar esa... Correcto. Y por ejemplo, nosotros lo llevamos más allá con la maestría en arquitectura de interiores una maestría única en toda Latinoamérica, que es la de iluminación arquitectónica. Que iluminación arquitectónica lleva todo lo técnico, por ejemplo, de la LED, de los LEDs, sí, como que es lo último. Ahora recuerdo, por aquí pasó una empresa, un par de jóvenes, ¿sí?, que habían salido de Inter. Efectivamente. Y que habían ganado algunos concursos importantes, ¿sí?, para iluminar el centro de la Bueno, ve, acá tenemos atrás un ejemplo de lo que se puede hacer con iluminación actualmente. Ahorita las ciudades están rodeadas de iluminación. La luz es algo que es muy importante. Hace poco la ciudad tuvo un debate en el que el Inter participó con especialistas acerca de la cuestión de la iluminación en la ciudad, ¿no? Entonces, hay ciertos puntos puntales para nosotros, como la publicidad también, que puedo comentar rápidamente que la campaña, parte de la campaña que se ha realizado en este momento, tiene involucrado alumnos de la escuela, de la licenciatura en publicidad, que son alumnos que son de primero, que nos hicieron un video viral que se le llama LipDop, que es una como un paseo por la universidad, pero ejecutado solamente por los alumnos, que incluyó tecnología, porque se utilizaron drones para grabar las instalaciones. Correcto. Entonces hay una sensación de que el alumno te avienta la cámara, pero realmente es un dron que está flotando en reversa. Entonces son cosas muy padres que se hacen en la escuela, con los alumnos, con los docentes, para los demás. Que eso es lo que mencionabas, ¿no? Maestro Julio, poner a los alumnos, no nada más enseñarles la teoría. Exacto. Porque la teoría, digo, si fuera la teoría la que nos hace efectivos. Podemos entrar en Google, ¿no? Claro, Google sería sí, todo. El maestro más, todo, ¿no? Más consultado. Pero hay que llevarlo a la práctica, ¿no? Hay que ponerlo en ejecución para que verdaderamente se dé el aprendizaje. Y también para que sean analíticos, ¿no? Porque pues muchas veces en las universidades salimos y te enseñan la teoría. Y sí, es cierto, te topas a veces con algún problema como egresado. Yo, por ejemplo, me topé con uno recién egresado y sí te quedas a veces sin saber qué hacer y no tienes pues esa habilidad para solucionar el problema como egresado, ¿no? Ya con el tiempo, pues con la experiencia vas agarrando un poquito más de conocimiento. Y a lo mejor por eso no tenemos un Steve Jobs todavía. Yo creo que por allá va. No, digo. Si lo tendremos, seguramente va a ser egresado del Inter. Un dato curioso, por ejemplo, de Apple es de que el diseño y la publicidad se involucró mucho en lo que es la Mac, porque la competencia que tenía, lo que le dio el plus fue eso. Claro. La diferencia. La diferencia. De ejecutar, por ejemplo, diseño. De desarrollar. Que eso fue el crecimiento de las Mac. Bien, amigos, interesantísimo el tema para reflexionar realmente. Si usted está a punto de decidir qué estudiar, pues mira, aquí hay una oportunidad buenísima. Vamos a un corte comercial, Néstor, y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos. ¿Quién no se va a acordar? Esta sí es una de las canciones más reconocida, Rock and Roll Music, es un álbum recopilatorio de los Beatles. Este fue lanzado allá en junio de 1976 en los Estados Unidos por Capitol Records y el 10 de junio en el Reino Unido. Y fíjense que este álbum se encuentra algunas versiones de la banda inglesa como Kansas City Hey Hey Hey, que las volvieron a grabar. Es donde ellos recopilaron sus canciones más peculiares del rock and roll y de hard rock. Fíjense, ya en aquella época lo empezaban a nombrar el hard rock. Uno que tocaron los Beatles. No se imaginaban lo hard que se iba a poner después. Sí, bueno, sí, ahí le siguieron los Rolling Stones. Pero lamentablemente, fíjate, si los Beatles hubieran durado un poco más de tiempo como grupo tocando, bueno, ahí tienes a los Rolling Stones, siguen vigentes, maestros, siguen tocando juntos, ¿no? Si los Beatles hubieran hecho eso, imagínate lo que hubieran. ¿Quién sabe? El hubiera no existe. Buena música, Néstor. Gracias a todos los que nos acompañan. Déjeme darle una recomendación. Mire, es miércoles. Pues yo sé que van saliendo de su trabajo, van en el automóvil, algunos están viajando a Progreso. Pero si no comió o comió mal, vais a cenar a la mansión. ¿Ya fueron a la mansión? No, no han ido al restaurante a la mansión. Miren, les voy a dar unas recomendaciones. Una entradita así, que es muy rica y muy auténtica de la mansión, unos tacos de tuétano. ¿Qué tal? Interesante. Calientito, te lo sirven en un platito con, le ponen perejil y una salsa, te hacen una salsa molcajeteada en tu mesa. Tú escoges hasta el grado de picor que le vas a dar a la salsa. No, eso sí, échale su chile habanero. Mire, también puede pedirse una ensalada. Tiene una ensalada, mil hojas, torre de jitomate, aguacate, queso de cabra, pasta, wontón y aderezo balsámico. Y déjeme decirle de los cortes. Mira, los cortes exclusivos de la mansión, lomo al jerez. Este es el clásico lomo marinado al jerez, asado en una parrilla en tu mesa al carbón. tú le das el término que quieres, puedes llevar tu botella de vino y no te cobramos descorche. Interesante. Los que, si es tu cumpleaños, también tú no pagas. Y si quieres ir, mire, del 5 de la tarde hasta cerrar, 2x1 en todos los tragos. No, pues hay que ir a conocerla. Hay que ir a la mansión. Claro, la mansión está enfrente de San Antonio Cucul, avenida 49, a media cuadra del Pocito, en la Plaza Solare, en el tercer piso. Tiene estacionamiento, 3 niveles de estacionamiento, su coche ni se moja ni se asolea, es una ventaja importantísima. Tiene elevador hasta la puerta del restaurante, así es de que va. Mire, es un lugar especial para festejos, para aniversarios de boda, lleva a la suegra, para negocios. La verdad que es un lugarzazo. La mansión, vaya para la mansión. Además, si dice que escucha Fórmula en los Negocios, le vamos a regalar una copa de vino. ¿Cómo ves, mi querido René? Excelente. Oye, ¿tienes el tip vial de la semana? Claro que sí, como ya es costumbre, aquí le traemos el tip vial de esta semana. En esta ocasión nos dice que las 6 sanciones que considera el reglamento de tránsito del estado de Yucatán son amonestación, multa, arresto, suspensión de licencia, revocación de licencia y retención del vehículo. No siempre te van a levantar una infracción, dependiendo de lo que hagas, es cualquiera de estas o la combinación de estas que, de lo que te va a suceder, ¿no? Por ejemplo, tenemos el ejemplo del alcoholímetro. Ahí aplican la del arresto, aplica la multa y aplica la de retención del vehículo. Sí, entonces hay que considerar. Y te sale carísimo. Ah, no, te sale muy caro. Hay que considerar cuando usted conduzca. Pues hágalo bien, de manera adecuada, para que no se gane ninguna de estas 6. Ya sabe que en Capacitación de Excelencia le ofrecemos los cursos de manejo defensivo y manejo ecológico, tanto para vehículos de reparto como para conductores de motocicleta. Llámenos al 291-7467 o al 999-255-6230 o bien contáctenos en el correo electrónico contacto@capacitarbg.com.mx. Y Capacitación de Excelencia, porque conocimiento es poder. Ahí tiene usted, amigos, ya saben, siempre les procuramos dar buenos consejos. Hágale caso al alcoholímetro, pero mire, con lo de le gustó el programa ayer, los de Ride to Go. Ride and Go. En sí. Una aplicación pides que pasen por ti. Fíjate, vámonos. Que ese el caso de ayer es una muestra de gente joven, emprendedora. Correcto. Y que además está haciendo uso de la tecnología. Correcto. Para dar una solución social. Sí, un problema social, dar una solución y hacer negocio, ¿por qué no? Claro, claro, claro, exactamente. Yo creo que para ahí es donde van todos. Amigos, yo aquí tenemos a los invitados Julio Vázquez, maestro, y el psicólogo Mario Herrera Espadas, coordinador de promoción de la Universidad Inter. Yo les haría una pregunta. Las tecnologías que llegarán en los próximos años, ¿mejorarán la calidad de la vida? Yo creo que hay mucho de esto sobre las empresas sociales, ¿no? Ahora está dado mucho a invitar a que los empresarios participen en solucionar las cuestiones sociales, ¿no? Sí, justamente, pues no, bien acaban de decir, ¿no? Hay una teoría que se llama usos y gratificaciones, que habla precisamente de eso, de cómo usamos y cómo nos satisfacen los medios. Correcto. Recientemente mi hermana, bueno, es abogada y me contó el caso. La verdad es que desconozco si fue aquí en Mérida o dónde fue, pero me comentaba que se encontraron el cuerpo de alguna persona, que obviamente pues fue secuestrada, y cuando encontraron al delincuente mencionó que le pidió a la famosa aplicación Siri que le indicara algún lugar que no estuviera en un mapa o que no fuera fácil de encontrar para llevar allá el cadáver, ¿no? Entonces, mira, ¿cómo utilizamos la tecnología, ¿no? Depende de, pues, de nosotros para que sea algo benéfico o perjudicial para la sociedad, ¿no? Y bueno, ustedes en las carreras, en el desarrollo, los jóvenes hoy ya la tecnología la traen integrada, sí, maestro, ¿no? Por ejemplo, lo que es la licenciatura en fotografía, ¿no? Muchos jóvenes de bachillerato nos preguntan qué diferencia hay entre tomar una foto con el DSLR a tomarla para mi Instagram con el celular. Fíjate. Porque las fotos de Instagram están impresionantes. O sea, tú ves, claro, fotos en el timeline de gente que son super fotos. Entonces, nosotros los que les tratamos de ver es de decir o enseñar ya en la carrera es de que no solamente aplicar un filtro es todo. crear el filtro, eso ya tiene un poquito más de saber la cantidad de luminosidad, claro, el brillo, la opacidad, el contraste. Crearlo ya tendría un poco más de chiste. Aparte de que la tecnología, o sea, lo que haces con Instagram, medio vintage, lo podrías hacer análogo con un filtro, o ya con un papel, mostrando, porque nosotros también vemos la parte análoga de la carrera, no solamente nos quedamos en lo digital. Entonces es combinar todo eso, ¿no? Entonces sí, definitivamente la tecnología va avanzando a pasos agigantados y se aplica en todas las carreras que nosotros tenemos, ¿no? O sea, hace 4 años un alumno llegaba solo con la laptop, ahorita llegan con la laptop, la tablet y el smartphone. Sí, y al rato van a llegar con su dron que los va siguiendo con la cámara, ¿no? Efectivamente, sí, que son para selfies. Yo veía hace rato en Facebook una cámara para deportes, sí, donde tú la pones, tiene su señal de GPS, o la mandas a volar, pero la pones también así en un trípode y te sigue. O sea, tú te pones a correr, por ejemplo, en una pista, pones la cámara y la cámara te sigue, sí, por GPS y te va y te filma. O sea, hay, vi filmaciones que hacían gente que empieza a esquiar y baja a la montaña y tiene su cámara puesta desde abajo y lo sigue, ta ta ta ta ta, y sí, se filma él mismo. Sí. Impresionante, ¿no? Fíjate eso, que la quizá algunos muchachos pudieran pensar que esta carrera de fotografía, ¿para qué la estudiaría? Si ya todo mundo hoy día es fotógrafo, ¿no? Pero esto es un fenómeno que a lo mejor aquí salta mucho a la vista, pero que se ha venido dando desde hace muchos años en muchas cosas. Es decir, digo, el ejemplo, se me ocurre un ejemplo burdo, todos hacemos hamburguesas en nuestra casa, pero cuando queremos una buena, pues vamos con los expertos, ¿no? Justamente, esa es mi cantaleta que tengo todos los días con los alumnos que platicamos, ¿no? Es algo muy curioso. Dicen, bueno, ¿por qué sea fotografía? ¿Por qué publicidad? Muchas veces dicen, bueno, mejor me voy a mercadotecnia o comunicación, porque allá ubican esta especialidad o esta área, ¿no? Entonces, sí es muy importante hacer hincapié en eso que justamente acabas de decir. Yo les comentaba a mis alumnos, bueno, cuando te enfermas, te duele la panza, digo, si vas con el médico general, ¿no? Uh-huh. Pero, ¿por qué? Si hay un especialista gastroenterólogo que está con el conocimiento de qué, claro, es lo que tienes, claro, lo mismo pasa en las carreras. Por eso hay mucho problema también en las empresas, porque a veces no se contrata a la persona adecuada, ¿no? Entonces creen que, mercadólogo que haga todo, ¿no? El comunicólogo que haga todo. Y eso es muy dado en los mexicanos, ¿no? Lamentablemente, tristemente, así somos es. Somos todólogos. Vamos a un corte comercial, amigos. No se vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos. Qué linda canción también. Fíjense esta, Honey Don't. Es una canción escrita por Carl Perkins, pero fue originalmente grabada allá en 1956 como el lado B del sencillo Blues South Shoes. Ambas canciones se convirtieron en clásicos de rockabilly y los Beatles la tomaron y la grabaron el 26 de octubre de 1964, que fue una de las últimas canciones grabadas para el álbum Beatles for Sale. Y pues la lanzaron al éxito allá en Reino Unido y fue publicada en Estados Unidos el 15 de diciembre en el álbum Beatles 65. Bueno, es de las clásicas originales de los Beatles, ¿no? Pero fíjense, son canciones de rhythm and blues. O sea, todavía no era el rock and roll, aunque son canciones de 1956, ¿no? Bueno, pero como dice ahí el artículo, es rockabilly, que es rockabilly. Este tipo, es lo que se conocía como originalmente rock and roll. El rock and roll, correcto. Y ya después se hicieron divisiones, y el rockabilly es la música que cantaba, por ejemplo, Bill Haley. Sí. El rock de los 60s mexicano es rockabilly, o sea, todo eso, ¿no? Buena música, gracias Néstor que nos acompaña aquí en la operación del programa. Nos puso buena música para que usted lo disfrute, es el ombligo de la semana. Le mandamos un saludo a nuestros amigos de Coparmex, que es noche de Coparmex. Por eso está la Universidad Inter acá, a través de Coparmex. Déjeme darle un par de recomendaciones antes de continuar con la entrevista. A lo mejor ya ha escuchado Mi Gusto Es en Plaza. ¿Ya fueron a Mi Gusto Es? Tampoco, muchachos. No, Mi Gusto no, pero eso sí está en la agenda ya. Ya. Oye, Mi Gusto Es estos mariscos al estilo pacífico. ¡Qué barbaridad! Mire, amigos, si anda usted dañadón, así como que a media mañana, ¿no? Y le calienta ni el sol, vas y te pides un caldo bichi, que no es más que un consomé de camarón calientito, picoso, con camarón y pulpo, le echas habanero, una cerveza bien fría. Para arriba. Y regresa a trabajar, maestro, porque pues, ¿no? Estamos cerquita. Ah, sí, ustedes están muy cerca, estamos está ahí cerquita. En Plaza Mangus. Sí. Mi gusto es esta propuesta de mariscos estilo pacífico. La verdad que vayan. El restaurante está precioso, bien iluminado, la atención de los muchachos meseros es espléndida. También ellos, si usted dice que escucha Fórmula en los negocios, le vamos a regalar la primera cerveza fría, así es de que váyase a botanear, váyase a echar unas cucarachas, que no es más que camarón frito con tocino, le llaman cucarachas, pero es un camarón U10. No, mi gusto es en Plaza Mangus, vaya para allá. Ya sabe, dice que escucha Fórmula en los negocios y le vamos a regalar la primera cerveza fría. Déjame decirle, ¿te imaginas tener la certeza al 100% en el chequeo de tus colaboradores? Déjeme platicarle de esta aplicación, de este software, On the Minute, en donde tus, olvídate los relojes checadores que son completamente obsoletos, y todos tus colaboradores van a registrar sus entradas y salidas mediante una huella digital o por reconocimiento facial. No va, tómese bien la foto, no vaya usted a llegar medio desvelado y luego no te reconocen, no te dejan entrar. On the Minute, además te permite generar tu prenómina, además también te permite generar ya tus recibos de nómina, porque ya te da el timbrado. NationalSoft es una de las empresas 100% yucatecas desarrolladoras de software que ha trascendido fronteras. Su software están en Estados Unidos. Bueno, el SOP Restaurant, que es la aplicación principal que tiene NationalSoft, está en Dubái, en un restaurante. Imagínense, pura desarrollo tecnológico yucateco. Acércate a NationalSoft 941-5077 y 941-5676 o escríbeles ventas@nationalsoft.com.mx. Bien. René, ¿con qué cerramos y nuestros amigos de la Universidad Inter? Bueno, estamos aquí con ellos y bueno, antes de seguir con el tema, ellos nos vienen a comentar de un evento que van a tener. ¿Por qué no nos dices? Claro que sí. Bueno, como parte de la materia precisamente de Relaciones Públicas, todos los alumnos tienen que hacer un evento que traiga algún beneficio a la sociedad. Okay. ¡Órale! Ese muy bien. Interesante. Sí, bastante padre. La verdad es el tercer año consecutivo que lo hacemos y bendito Dios, y gracias a la participación de los alumnos, cada año se ha ido mejorando. En esta ocasión vamos a apoyar a niños y crías aquí de Yucatán. Van a hacer un evento que se llama Ecocultívate en el Sisi, sábado 8 de agosto. ¡Wow! El Sisi, centro de investigación, muy importante. Tenemos varias empresas, tanto de gobierno como privadas, que están apoyando la causa. El evento es gratuito, es familiar, vamos a tener mercado orgánico, van a tener talleres, conferencias, buenísimo. Y se está haciendo una rifa, la aportación es de 35 pesos, una cantidad de premios muy padres, ¿no? Hay como noches a nivel nacional en cierta cadena de hoteles, cambios de imagen, sesiones fotográficas que van a hacer los mismos alumnos, van a regalar cuadros, trabajos que ellos han hecho. Wow. Y bueno, el evento es gratuito y ojalá que puedan asistir para que vean también la calidad de trabajos que hacen los alumnos. ¿De qué horario? Es de 9 de la mañana a 1 de la tarde. De hecho, las primeras 100 personas que lleguen se van a regalar árboles para que puedan plantar. Oye, eso está buenísimo. Vas a salir con tu arbolito. Para entonces, para el mensaje, digo, para aterrizar un poquito, es a toda la población, a quien nos esté escuchando, a todos los que váyanse el 8. 8 de agosto, de, agosto al de 9 de la mañana a la 1 de la tarde en el Sisi. Okay. De hecho, si quieren consultar, en la página de Facebook tenemos Ecocultívate. Ellos mismos hicieron la campaña, son alumnos de fotografía, pero también llevan un poquito de publicidad. Entonces ellos mismos hicieron la campaña, crearon el concepto, el logotipo, hicieron la organización. Yo no metí mi cuchara en lo más mínimo, más que para dirigirles qué tenían que hacer. Y desde la idea, la organización y conseguir todos los patrocinadores. Oye, y además el concepto, ¿no? Exactamente. O sea, van a hablar de cultivos orgánicos, van a hablar de cuidado del medio ambiente, de hecho ¿cómo se llama? Los refugios para perros, porque también va a tener ese cuidado de con los animales, todo lo que tenga que ver con el cuidado ambiental. Pues vamos a estar allá participando, ¿no? Los talleres también son gratuitos, las prácticas son gratuitas y el mercado orgánico, que hay comida, van a haber productos, un montón de fíjense, amigos, de cómo todo esto. Y en todas estas actividades está presente el desarrollo tecnológico, la creatividad, Dices que son los alumnos de la carrera de fotografía. Ya del noveno cuatrimestre, es su examen final. Está enmarcada en una muestra fotográfica. Uh-huh. Y qué bueno que los impulsan a que hagan este tipo de desarrollos que van hacia mejorarnos la vida socialmente. Es un emprendimiento social. Sí, y cada año ha sido diferente evento. Hemos apoyado a otras patronatos o asociaciones, ¿no? Entonces, es muy interesante. Y sobre todo, pues, ahora sí que la gente vea el trabajo que hacen los alumnos, ¿no? ¿Y ellos están por salir ya de la carrera? Ya están a un mes de ser licenciados en fotografía. ¡Wow! Y este es, pues, su examen final de la materia. Oye, qué interesantísimo, amigos. Mire, hay que apoyar estas causas, sobre todo por los muchachos, porque están listos para salir a emprender socialmente, que son los empresarios del futuro, de veras. Incluso me gustaría resaltar acá que el mismo Sisi está tan contento con el trabajo que se les ofreció ya empleo a los chicos para que sigan haciendo estos eventos consecutivamente. Entonces, es el compromiso que tiene la universidad, ¿no? O sea, además de si no hay bolsa de trabajo, pues el tipo de actividades que los maestros nos encargamos de que hagan, pues los pone en contacto con el medio profesional y laboral, y eso pues los impulsa muchísimo, ¿no? Y a nosotros como escuela, pues también nos da mucho gusto ver que los alumnos lo que han aprendido en casa lo están poniendo en práctica con ética, con valores y sobre todo con un compromiso con la sociedad. Pues yo los felicito, la verdad, cada vez que platico con ustedes, me saludas al fundador, al director, Marco, por favor. Y yo tenía una pregunta, a ver si nos da tiempo, Inter, porque Inter, ¿de dónde viene el nombre de la universidad? Muy bien, el Inter es una interna de don Marco de la Rosa, de Dios. Okay, que es, okay. El nombre completo de nuestra escuela es Centro Universitario Interamericano. Okay. Es la parte del Interamericano, o sea, global. Desde hace 20 años ya se pensaba en el tema global. Fíjate. Y de extender nuestras carreras, ¿no? Entonces, el Inter es algo que se ha ido acortando. Correcto. Como parte de la mercadotecnia, como parte supuesto de la publicidad. Y se engloba junto con un fénix en nuestro logotipo, que correcto, el fénix es el resurgimiento, que es algo que simboliza mucho lo que nuestro director general cree, el licenciado Marco de la Rosa. Entonces, el Inter es parte de la contracción del Interamericano, que es lo global para nosotros. Sensacional. Pues los felicito, la verdad. Espero que no sea la última vez que nos visiten. No, claro que no. Julio Vázquez y Mario Herrera Espada. Oye, el teléfono, sí, ¿dónde claro, nos pueden localizar? Pues nuestro teléfono es el 941-2030 con la LADA 39. Pero principalmente en el www.interamericano.edu.mx. Ahí nos pueden encontrar en la web y en Facebook, ahí estamos. Facebook, claro, es una plataforma bien activa para nosotros. Estamos, sí, sobre todo los jóvenes. Pues contestamos prácticamente las 24 horas del, claro, día. En el momento que soliciten información, ahí la van a tener. Nos pueden encontrar, solo que pongan Inter, Centro Universitario Interamericano, en Facebook nos encuentran. Okay. Y en internet www.interamericano.edu.mx. Pues les agradezco muchísimo. No, muchas gracias por participación y felicidades. Gracias, Julio Vázquez y Mario Herrera Espadas de la Universidad Inter. Vámonos, mi querido. Vámonos, René. Decimos, Roberto. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.